Le cuento que en Galvez tenemos una temperatura actual de 19 grados 8 décimas, la humedad del 58%, la presión atmosférica medio hectopascal es 16.2 y los vientos del noreste a 14 kilómetros por hora. ¿Ya terminó Siempre Diva o no terminó? Porque tengo la presencia de las chicas que están trabajando en Siempre Diva. Realmente tengo que felicitarla a Cris Zapata. Está, me dice que se ha sumado al equipo, que obviamente también, digamos, y también la presencia también acá de Agostina Castillo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos, bien, bien. Yo sin querer serlo ya me metí en lo que es. Sí, ya vi que estaba acá y todo. Supuestamente iba a ser yo sola, pero sí, bueno, ahora todos los días yo tenemos visita, que se sume fundamentalmente bueno. Lo que hace diversidad, lo que hace la participación. Para hacerlo como radio comunitaria es muy importante la presencia de ustedes. Realmente estamos muy contentos de que nos entregamos fundamentalmente lo que hace al Punto Violeta, ¿no? Así es. El hecho de que vos asumimos una responsabilidad bastante importante, Cris. Fue algo, no sé, tan emocionante ayer cuando recibimos la noticia de que voy a estar coordinando Punto Violeta. Uh-huh. Así que, bueno, una notición para mí, porque, bueno, gracias a todo el esfuerzo que venimos haciendo, la lucha que venimos constantemente haciendo para que para llegar a tener un trabajo o un logro más, sí, ¿no? Bueno, que se dé esto fue algo muy emocionante para mi parte. Claro. Mirce, vos sos, digamos, la gran luchadora que iniciaste la situación, lo que significa fundamentalmente los derechos, lo que significa LGTB, Q+, todo lo que significó esa conformación de ese colectivo. Y, digamos, hoy ven los resultados, ¿no? Porque una lucha muy, muy dura, muy, digamos, muy dolorosa, hay momentos muy tristes, ahora es alegría, ¿no es cierto? Pero muy triste en algún momento, ¿no? Sí, la verdad que yo digo que viene, estas son las noticias que vienen a acariciar nuestras cicatrices, digo yo, poniéndole un toque de, no sé, de sarcasmo, ¿no? Porque la realidad es que hoy podemos ver desde el principio, creo que la lucha que veníamos llevando en poder tener una perspectiva en género y diversidad atravesado dentro del municipio, pero con lo que eso conlleva, ¿no? Veíamos como que se hacía eterno el poder ver logros. Creo que estos son los logros que realmente queríamos, de que las personas travesti y trans podamos ocupar esos espacios que deberíamos ocupar desde hace tiempo y que se nos negaba por nuestra identidad, básicamente por eso, ¿no? Porque no se viraba ni siquiera la capacidad laboral que podíamos tener, porque no nos daban las oportunidades para poder demostrarla. Entonces, esta lucha, que es una lucha que básicamente lo que viene a querer garantizar son el acceso a los derechos básicos, como el acceso al trabajo, la educación, la vivienda, la salud. Y bueno, y estos son los frutos. Hoy contar con 3 acompañantes territoriales, porque hace un mes teníamos a 2 acompañantes territoriales y el Ministerio de Igualdad y Género de la provincia, como se referencia, porque nuestro trabajo, eso también hay que decirlo, con lo que tiene que ver con diversidad y género, es referenciado en toda la provincia. Bueno, teniendo en cuenta eso y esa referencia, nos han dado también otro acompañante territorial que es Nicolás Mancilla. Así que tenemos a Agostina Castillo, a Estefanía Vera y a Nicolás Mancilla como acompañantes territoriales. Y hace unos días nos habían convocado del Ministerio, donde nos informaban solamente que iban a mandar al punto violeta, a los 46 puntos violeta que hay, una coordinadora del espacio. Nosotros no sabíamos ni pensábamos que podíamos ser una de nosotras, de mis compañeras, mejor dicho, y bueno, ahí en estos días, justo ayer nos avisaron a través de una reunión por Meet con el Ministerio de que la coordinadora del Punto Violeta de Galve va a ser Cris. Y también es que destacar que es la única persona travesti trans todas las coordinadoras que hay en los 46 Punto Violeta es Cris. Entonces, realmente también resalta lo que significa el trabajo de ustedes. Claro, y cómo, eso, ¿no? Y eso hace da cuenta, ¿no?, de el trabajo que venimos realizando, de cómo nosotros le metemos esa perspectiva y damos esas oportunidades para que las compañeras empiecen a ocupar esos espacios. Agostina Castillo, ¿qué representa para vos todo este trabajo? Para mí representa una gran oportunidad, sobre todo cuando se habla de trabajo digno, o sea, nuestras, como lo contaba recién Emilce, el acceso al trabajo era algo muy complicado por el tema de nuestras orientación sexual o de nuestra identidad, sí, era algo como que nunca llegábamos, siempre estaba el palo que frenaba la entrada al trabajo. Sí, una sociedad laboral muy cerrada, que se va abriendo, sí, de a poco, que tiene contratiempo, avance, retroceso. Sí. Y cuando surgió lo de la componente territorial, para mí fue una oportunidad muy linda, lo hablo de lo personal, y bueno, y estoy más que feliz con ese puesto y ese lugar de trabajo. Cris, ¿dónde van a funcionar ustedes? Concretamente en el lugar que fue el punto violeta, sí, sí. En realidad tendría que haber empezado hoy, pero sí, por internas que hubo o cositas que hubo, me llamaron del ministerio y me dijeron que espero unos días. Hay funcionarios o funcionarias que obviamente no saben que esperen, esperen unos días. Yo lo veo, digamos, uno como sindicato ha afrontado situaciones en las cuales fundamentalmente la red de mujeres ha trabajado. Y lo que significa también la situación que se da con ustedes, porque han trabajado en forma conjunta con ustedes, me dice, y van a seguir trabajando, por supuesto. Claramente. Pero yo digo, hay funcionarios que no se le abre el mate, o funcionarias que no se le abre el mate todavía, sí, como son, para afrontar. Cositas, temitas que hay que ir solucionando. O sea, me dijeron que, o sea, empezaba hoy y ahora empiezo en unos días. O sea, hasta que se solucione en el lugar donde de trabajo. Sí. O sea, en el lugar de trabajo a desarrollarse es ahí en el punto violeta. Claro. Así que, nada, contenta por eso. O sea, sí, básicamente no entró hoy, pero va a entrar en cualquier momento en estos días. Porque, bueno, la casualidad que el punto violeta de la localidad de Galve el único punto que está habitado, ¿no? Entonces, bueno, como Cris tiene que tener la función de coordinar el espacio, ¿qué quiere decir coordinar? Es manejar la agenda que va a mandar el ministerio con la agenda local y la agenda que propongan las organizaciones. Entonces, bueno, al estar ocupado, tienen que ver cómo acomodar el espacio para que ella se pueda hacer su labor. Yeah. Y eso está bueno poder destacar que tanto las acompañantes territoriales como la coordinación del punto de violeta de Cris es avalado por el ministerio. Claro, ¿no? O sea, sí, que una decisión política del ministerio. A nivel provincial, sí, acá. Sí, es que exactamente, es una línea política, una decisión política del ministerio. Y yo creo con que el apoyo de la Ministerio de Igualdad y Género, concretamente. Y con el apoyo de Magalí Mastelier, que ella también movió ahí, estuvo ahí con nosotras, apoyándonos. O sea, es todo un trabajo en conjunto que se hace y una lucha en conjunto que se hace para llegar a estos logros. Sí, escúchame, Cris, y concretamente, digamos, hace poco tiempo hacer una película, tengo entendido, pero más allá de eso, digamos, ¿qué tipo de tareas se va a desarrollar así? Porque hasta ahora no se desarrolló nada más allá de la película, me parece. Y eso estamos, como bien te dijo recién Milce, estamos esperando que manden una agenda de trabajo, que eso viene del ministerio. Sí. Se hace en forma paralela con la agenda del municipio y la agenda que hagamos nosotras como con las acompañantes de territorial, con las del centro de día, y se van a ir, hay bastantes proyectos en mano que todavía no se puede hablar de lo que se va a hacer ahí. Una de estas cosas es pasar nuevamente Yo Nena, Yo Princesa, va a haber cine, charla, conversatorio, va a haber muchas cosas que se van a hacer ahí, talleres creo. Por eso van están viendo cómo hacer para que Cris entre a trabajar en estos días para bajar la agenda que tiene la provincia, bueno, para que se empiece a trabajar en el punto violeta, que supuestamente el trabajo que se tiene que hacer es paralelamente con los 46 puntos violeta que hay. Por ejemplo, si en el punto violeta de Galvez se proponen hacer una capacitación sobre masculinidades, en los 46 puntos violeta se tiene que dar la capacitación. Y concretamente, aparte del punto violeta de Galvez, ¿en el departamento hay otro o no? Sí, el monje, tenemos dos puntos violetas en el departamento tenemos. Claro. ¿Usted tiene contacto con la gente del monje? Sí. Yo ahora me pasaron todos los contactos de todos los puntos violeta, claro, de todos los municipios, comunas, todo eso, todo me lo pasaron hoy, esta mañana, para ir intercambiando trabajo, intercambiando agenda y trabajando todo en conjunto. Conjuntamente. Así y... Sí, Agustina, y vos que decimos, fundamentalmente la gran pelea de ustedes, más allá del trabajo, lo que significa la dignificación de un laburo, es también tener la presencia de lo que significa esta sociedad, como decíamos anteriormente, que a veces es retrógrada, ¿viste? Y lo que fundamentalmente es ser reconocidas, que es una situación muy particular, o sea, ¿Cómo lo vivís vos a esto? En el sentido de que este hecho, para ustedes es muy importante, porque hablemos de 5, 6, 4 años atrás, sí. 3 años atrás, que venía Mise sola, ajá. Venía Mise con alguna compañera de ustedes, pero Mise por lo general siempre sola, acá hablar con nosotros, ¿viste? Hemos tenido una charla en esta radio. Sí, sí. Y de golpe y raje, viste, plum, explotó y nosotros hemos estado aquí en la baldosa. Sí, ¿eh? ¿Eh? En realidad veo el cambio, sí. Veo mucho cambio en la sociedad, falta mucho por cambiar. Sí, mucho. Pero veo que se está avanzando bastante, bastante se ha avanzado y que hoy, en este año, principalmente se hayan generado 3 puestos de trabajo y que en esos 3 puestos de trabajo se haya pensado principalmente en el colectivo travesti trans, que es el más vulnerado con respecto al trabajo, eso en mí, en mi parte, me pone muy, pero muy feliz. Además, yo quiero destacarte, Américo, que Agostina, aprovechemos que la tenemos acá, pero ella fue una de las primeras travesti trans en Galvez que tuvo el coraje de salir con su identidad a enfrentarse a una sociedad totalmente cerrada, porque estamos anterior hablando... ¿Anterior a vos? Mucho anterior. Yo, ella era una de las primeras, yo era una de ella mis... Se hizo en mi casa. Diferente. ¿Ella se hizo en mi casa? Yo soy la más chica. ella siempre estuvo acá, después llegué yo, uh-huh. Fui la segunda que estuvo ahí al mando, uh-huh. Porque ella viajaba toda, y después salieron todas las que están ahora. Agostina Castillo antes tenía un sobrenombre, que ahora, bueno, al acceder al cambio registral se puso Agostina, pero muchos la conocen por Maggie, uh-huh. La supuesta Maggie. Yo la conozco del barrio, Maggie. Sí, sí, totalmente. Pues sí, yo vivía allá en Olivia Lautaro. Sí, sí. Entonces vos imaginate todo lo que ella tuvo que atravesar sola en su momento. ¿Qué pasa? Que a veces despierto de vista y no la reconozco. No, sí. Y una va cambiando, ¿no? Sí, no. Sí, yo quiero agradecerle, para nosotros es muy importante, para esta radio es muy importante la integración de ustedes a esta radio, fundamentalmente, lo que hace a la radio, de los cuales todas las voces tienen que estar, no solamente lo que significa los que los consideramos, digamos, como se dice, yo es correcto ante la sociedad, esta hipócrita, sino también todos, con sus fallas, con sus situaciones. Y esta radio es fundamentalmente para todos. Así que le agradezco nuevamente. Gracias, no, por gracias estar acá. A vos, gracias por la invitación. Por la invitación, por escucharnos, por la oportunidad que me diste también en el programa, para ser siempre diva, que tiene un espacio diverso, uh-huh. En el cual se habla de todos los temas. Sí. Es más, aprovecho este espacio para hacer la invitación a que la gente que tenga proyectos, la gente que tenga cualquier cosa que quiera hacerlo público, uh-huh. O cualquier problemática, está invitado al programa a Siempre Diva, que hay un espacio diverso para que desarrolle esa clase de temas. Yo te digo que no es que me asombró, porque yo sí digo que la radio, digamos, el medio de difusión tiene... oyentes, digamos, gente que escucha todo tipo de programas. No es necesario que hacer folclóricamente, música moderna, rock o música del 60-70, sino que hay una diversidad de oyentes, sí, que, sí, por lo general. Y realmente tu programa entró en la audiencia de Galvez, ¿viste? Sí, así sí, que sí, sí. Un programa diverso que escuchan, bueno, todos, grandes y chicos. Y bueno, te darás cuenta en los pedidos de temas, desde un chamamé, un tango, sí, hasta un rock, cumbia, de todas clases. Así que, yo estoy contentísima por la oportunidad que me dieron. Y bueno, acá estoy dando lo mejor de mí. Y bueno, y así voy a hacer con el Punto Violeta, dar lo mejor de mí y desarrollar todo lo tu labor como coordinadora. Labor como coordinadora, claro. Sí, sí. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos. Te felicito. Hasta luego.